la perla. Ahora le diré por qué. Una cienfueguera me dijo moré en una tarde de mayo, allá por Pasacaballo, con rumbo hacia Rancho Luna. Ella me dio una fortuna, señores, y en un cienfuego me quedé ya tú lo ves. Cienfuego es la ciudad que más me gusta a mí. Cienfuego es la ciudad que más me gusta a mí. Me gustó ver cómo baja del monte la Navanilla y cómo choca en la orilla, mamá, de la roca que lo ataca. Me gustó ver cómo encaja el cambray en el llano. Me gusta el rancho de Guano, donde Guajiro nací. Pero más me gusta a mí Cienfuego por ser cubano, tú lo ves. Cienfuego es la ciudad que más me gusta a mí. Ay, mira, cienfueguera, como me gustas a mí. Cienfuego es la ciudad que más me gusta a mí. A mí que no me digan, nena linda, que yo no fui por allí. Cienfuego es la ciudad que más me gusta a mí. Allá por Paso Caballo yo tuve mi fue para mí. Cienfuego es la ciudad que más me gusta a mí. Ay, mírale la linda como me gustan a mí.